cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una frase que muchas veces, demasiadas tal vez, solo la miramos en un sentido, y es el del crecimiento de la iglesia. Miramos este texto y automáticamente casi siempre viene a nosotros el hecho de que así es como Dios hacía crecer la iglesia. Y es verdad, es absolutamente cierto y es muy importante. Pero yo quiero también que miremos por un momento, aunque sea modo de introducción, ¿qué más significa esto? Porque significa que la iglesia crece, pero significa también que almas con nombre y apellidos son rescatados de las garras del infierno. Y ese también es un pensamiento necesario. Y sobre todo significa algo aún más importante, tal vez humanamente menos palpable, pero todavía más importante que lo que hemos dicho hasta ahora. Este texto significa que hay gozo en el cielo, mucho gozo en el cielo, por los muchos pecadores que se arrepienten. Y hermanos, ante un texto como este, es necesario pensar la manera en que Dios hace crecer su iglesia. Pero es necesario pensar que eso significa almas arrancadas de las garras de Satanás y fiesta, mucha fiesta en el cielo. Porque cuando esas al menos tres cosas que se desprenden de un texto como ese nos impregnan, a partir de ahí ponernos las pilas para que esto ocurra va a ser mucho más fácil. Porque no es lo mismo que vengamos a deciros lo que tenemos que ser y hacer como iglesia, sencillamente porque tenemos que ser y hacer ciertas cosas, no es lo mismo que si entendemos en toda su dimensión que el Señor añada a la iglesia los que han de ser salvos, es fiesta en el cielo, es gozo en el cielo, es salvación de las almas y claro que sí, crecimiento de la iglesia. Con esa motivación espero que abordemos un sencillo y para muchos seguramente muy conocido pasaje. Seguramente no os diré nada nuevo a algunos de vosotros, a otros tal vez sí. Pero creedme, el Señor, el Espíritu Santo en particular, tiene la intención de que retomemos este texto, incluso en su contexto, para renovar nuestro entusiasmo, nuestro deseo de que esta frase pueda formar parte algún día del resumen de la historia de esta iglesia. ¿A quién no le gustaría que al final del resumen de nuestra historia pudiera alguien escribir y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos? Hermanos, amén. El mundo ha cambiado respecto de aquel contexto en que se dijeron estas palabras. Las sociedades son más o menos abiertas al Evangelio. Pero que nuestra historia termine con esta frase no está basada en los cambios del mundo, ni está sujeta o sometida tampoco a la dureza o no de las personas y sociedades. Porque cuando así pensamos, menospreciamos algo mucho más importante, y es el poder de Dios por encima de todas esas circunstancias, de cultura, de historia, de dureza o no de los corazones, porque Jesucristo es el mismo hoy, ayer y siempre. Y en una iglesia que, lejos de renunciar a su papel por la dureza de la sociedad, sigue fortaleciéndose bajo los mismos principios con que se fortalecía aquella primera iglesia. Cuando Cristo es en cada uno de nuestros corazones, de nuestras mentes, el mismo ayer y hoy y siempre. Y nos proponemos fundamentar en los principios en que aquellas palabras fueron dichas de la primera iglesia. Creedme, esta misma iglesia, toda la iglesia de Jesucristo en el mundo, puede terminar teniendo esta frase al final de su historia. Porque más allá de las cuestiones estrictamente culturales, estrictamente sociológicas del texto y de su contexto, hay principios que en la medida que son observados de manera equilibrada, proporcional, dan a la iglesia el carácter, la vida de la cual se desprende el que el Señor añada a la iglesia los que han de ser salvos. Leemos en Hechos 2, como no, 41 al 47, un texto que algunos podrían recitar de memoria, porque sin duda es fundamento de mucho de lo que nosotros estamos llamados a ser como iglesia. Porque ahí es donde se ve esa iglesia de la que se dice semejante y preciosa frase, como la que ha comenzado nuestro pensamiento. Ahí lo tenemos. En resumen, desde el versículo 41 hasta el 47, dice la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra, la palabra predicada por Pedro, ese es el contexto, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Lo primero que deberemos entender es lo necesario, lo prioritario. E insisto, salvando las cuestiones socioculturales. De lo que dice el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos. Si hay una batalla que nos está ganando también a la iglesia, a veces Satanás, es los muchos argumentos que nos da para que no estemos juntos. Nos da muchos argumentos, poderosos argumentos para no estar juntos. Y más allá de lo justificables que estos sean, el principio al que no debemos renunciar por aquello por lo que estamos llamados a luchar para que nuestra historia termine con esa maravillosa frase, es por hacer lo imposible, por pasar tiempo juntos. Dios nos quiso sacar de nuestro yo individual y egoísta para ponernos en el nosotros que fortalece, rico, diferente, plural, que enriquece tanto las vidas. Y nosotros nos empeñamos en vivir la vida de manera que eso cada vez sea menos en favor de lo que personal o como mucho familiarmente tengo que hacer. Cada uno sabe delante de Dios cuáles son los poderosos motivos que a veces nos impiden pasar el suficiente tiempo juntos para hacer aquello que hacía aquella iglesia y que nosotros deberemos de poner en orden si en alguna de esas cosas no lo estamos. Y en primer lugar, todo partía de estar juntos. ¿Pero estar juntos para qué? ¿Para cuando estemos juntos ya está? Pues no, evidentemente no. Estar juntos nunca fue ni será un fin. Siempre quiso Dios que fuera un medio. El medio en el cual se desarrollara todo lo que como iglesia debemos desarrollar para que se termine diciendo de nosotros lo que se dijo de esa iglesia en el versículo 47. El Señor ya anuncia este principio de estar juntos. Cuando explicando en Juan 15 que Él es la vid, nos definió a nosotros como ¿qué? Como granos de uva. No, como pámpanos, como racimos. Porque en la vid el grano de uva no se entiende fuera del racimo. Por tanto, estar juntos no es una cuestión de entendernos así como iglesias evangélicas o bautistas. Uno no puede entender que haya algo o algún tipo de asociación que se llame iglesia y que el estar juntos para crecer como iglesia no sea fundamental. Para los evangélicos, gracias al Señor, todavía sigue siendo muy importante, aunque hay que reconocer que algunos terrenos nos va cogiendo a veces el enemigo y la propia vida que vivimos. Pero Jesús ya apuntaba en esta dirección: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Esto, hermanos, es un racimo, donde cada uva sin la otra acaba pudriéndose y muriendo. Los que habían creído estaban juntos. ¿Juntos para qué? Según vamos viendo en el texto, vemos varias cosas para lo que tenían que estar juntos. Y todas coinciden en un aspecto, y es que tenían que estar juntos para perseverar. O sea, para hacer constantemente las mismas cosas que conducen a los mismos fines. De diferentes maneras, porque si no sería muy aburrido, pero las mismas cosas con los mismos fines. Perseverar. Hoy, mañana y al otro. ¿Perseverar haciendo qué? Pues perseverar, dice versículo 42, en la doctrina de los apóstoles. Pues claro que hay que perseverar. ¿Cómo pretendemos adorar a un Dios al que apenas conocemos? ¿Cómo pretendemos decir que somos obedientes y siervos de Dios si no sabemos ni siquiera lo que nos ha mandado? Claro que hay que perseverar en la palabra de Dios, que hay que perseverar en la doctrina, que hay que perseverar en los fundamentos de nuestra fe. Dios no nos llama a una fe tonta y absurda, nos llama a fe, pero una fe que tiene revelación en la palabra y por el Espíritu Santo. Y hay que desearla, y hay que vivirla, y hay que hacerlo. Claro que cuando no estamos juntos, pero especialmente juntos, donde nos podemos servir los unos a los otros. Ahí donde en el racimo Dios levanta maestros, pastores, aquellos que pueden enseñar. Y sobre todo ahí donde el Espíritu Santo está en medio, trayendo revelación de Dios. Juntos, perseverando en la doctrina de los apóstoles. No se puede adorar a un Dios, por mucha jerga espiritual que usemos, por mucha expresión aparentemente espiritual que usemos, no se puede adorar a un Dios que no se conoce. Y mucho menos servir a un Dios que no se conoce. ¿Recordáis las palabras dichas por el profeta Daniel, que cantamos muchas veces? Es el pueblo que conoce a su Dios el que se esfuerza y actúa. Por tanto, perseverar en la doctrina de los apóstoles, venir al estudio bíblico, participar de diferentes discipulados juntos, creedme, eso es característica inequívoca de una iglesia en la que el Señor terminará añadiendo los que han de ser salvos. Perseverar en la comunión unos con otros. Celebrar no lo que nos junta, porque podemos estar juntos y no en comunión. Esto ya lo hemos dicho muchas veces. Puede haber aquí alguien que esté mentalmente ahora viajando, Dios sabe dónde. O incluso planificando el trabajo de mañana. Puede ser. Estamos juntos, pero no en comunión. Cuando se está perseverando en la comunión unos con otros, es cuando Cristo está ahí, está en todo impregnando nuestro pensamiento. Es cuando en la alabanza Cristo es el centro, es cuando al escuchar la palabra de Dios lo que el Espíritu quiere decirnos es lo importante, ahí estamos en comunión. Estamos en comunión cuando ponemos en práctica los más de 50 unos a otros o por otros que hay en el Nuevo Testamento definiendo la vida de la Iglesia. También creo que hemos hablado de esto en alguna ocasión. Amaos unos a otros, soportaos unos a otros, unos por otros. Cuando hacemos eso, ¿y cómo lo vamos a hacer si no es estando mínimamente juntos? Bueno, ya Internet y el Facebook hacen su papel, por lo que veo. Pero bueno, habrá que acostumbrarse a los tiempos modernos. Pero en definitiva, queriendo estar juntos. Aunque sea a través de la red, pero queriendo estar juntos. Unos en comunión con otros, celebrando lo que nos une. No lo que nos junta, sino lo que nos une. Que si es otra cosa que no sea Cristo, vamos a tener muchos problemas. Porque lo que nos junta puede ser la amistad, la familiaridad, la simpatía, la afinidad con algún gusto o alguna cosa, la música, nos puede juntar. Pero si eso es lo que nos va a unir, creedme, están contados los días de nuestra unión. Porque lo único que es capaz de hacernos permanentemente unidos es Cristo. Porque todo cambia, todo se altera, menos Cristo. Esa es la seguridad de nuestra unión, de nuestra común unión. Cristo. Y una iglesia que persevera en la doctrina, que persevera en la comunión, es una iglesia que se parece cada vez más a la que terminará los días de su historia con el lema: y el Señor añadió cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Juntos para perseverar en el partimiento de pan, ese símbolo de la cena del Señor. Que claro, nosotros hemos reducido a una vez al mes en la iglesia y en un contexto cúltico limitado. Pero en el principio no era así. O sea, el partimiento del pan implicaba muchas más cosas. Porque implicaba estar necesariamente juntos, compartiendo literalmente el pan y lo que hubiera para acompañar el pan en aquel momento, en largas reuniones, donde lo que nosotros hacemos en más o menos hora y media, ahí ocurría en una jornada o en muchas horas. Yo sé que esto es complicado recuperarlo hoy en día, muy complicado. Y por eso a veces, pues, en hora y media hemos conseguido hacer 50.000 cosas de las que los antiguos hacían en todo un día. Y se explayaban. Y el partimiento del pan, la Santa Cena, incluso no era un momento solo concreto, que lo era, sino que formaba parte de todo un tiempo juntos, alrededor realmente de la mesa. Claro, poco después, ya como siempre, la obra de Satanás empezó a notarse y en Corinto se desmadraron y tuvo Pablo que escribir lo que escribió. Pero en origen, estar juntos perseverando en el partimiento del pan, en la celebración de aquello que ha hecho posible que seamos salvos eternamente, perdonados de nuestros pecados, como es el cuerpo, la sangre de Cristo. Estar juntos perseverando en esto era tan importante. Y además, anunciando la muerte del Señor y haciendo memoria de la muerte del Señor hasta que Él venga. Qué importante es una iglesia que entiende que es bueno estar juntos para perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan. Perseverar para las oraciones. Todos lo que estamos nombrando y nombraremos son como los listones de madera de un barril. Todos absolutamente necesarios y para que ese barril tenga su máxima capacidad, necesariamente proporcionados. Porque hemos dicho ya más de una vez, sabéis que el límite de capacidad de un barril es su listón más pequeño, ¿verdad? Que a veces somos muy dados a llenar listones o a elevar listones muy altos en detrimento de otros y nos sentimos bien. Cuando quiero inquietaros por el boletín y por esta palabra, para que todo aquello que no esté siendo llevado al mismo nivel sea puesto al mismo nivel cuanto antes. Porque de lo contrario perdemos líquido, perdemos efectivos por el lugar más pequeño, más corto de nuestro barril. Y uno de los que a veces es más corto en las iglesias en general, y no quiero decirlo particularmente de esta porque reconozco que esta iglesia está dando pasos serios y firmes y doy gloria a Dios por ello en el ámbito de lo otro en lo que perseveraban, que es en la oración. Tengo que decir con gozo en el Señor. Yo este viernes no, pero el pasado viernes me acuerdo que estábamos, los que vinisteis, recordaréis que os dice, no sabéis la alegría que da veros. Bueno, a los que no estuvisteis os digo, no sabéis lo que os perdéis. Pero realmente, creo que la semana pasada estábamos cerca de las 50 hermanos en el culto de oración. Hermanos, eso es una iglesia que quiere que acabe su vida con estas palabras del Señor, añadiendo a cada día a los que han de ser salvos. Y de los que no formáis parte de ello, en el nombre de Jesús, salvo que la vida os vaya en otra cosa, haced lo posible por estar juntos perseverando en la oración. Es una alegría muy grande, muy grande. Yo he sido uno de los sufridores con algunos de vosotros que ha pasado años de su vida con 7, 8, 10. Bueno, cuando éramos 10, fiesta. ¡Oh! Dos cifras. Yo he sido uno más. La COI, como vosotros aquí, hermanos, perseveraban unánimes en las oraciones, juntos en las oraciones. Porque, como dice Spurgeon, cuando Dios se determina a hacer algo, primero dispone a su pueblo a orar. Como dice Maxwell también en otro libro sobre la oración, cuando los pastores y las personas oran juntos, aquí la frase es lo que no me gusta de lo de los pastores y las personas. Yo creo que también soy persona, ¿eh? Pero bueno, entiendo la intención del autor. Cuando los pastores y las personas oran juntos, la mano de Dios se mueve. Dios hace posible lo imposible. Y como dijo un evangelista, en un tono de ironía sin duda, pero muy realista, en Hechos 2, dice el autor, oraron durante 10 días. Pedro predicó 10 minutos y se convirtieron 3.000. Hoy las iglesias oran 10 minutos, predican 10 días y se salvan 3. Evidentemente, casi tiene un tono cómico, pero es, permitidme, tragicómico. ¿Por qué? Porque algunos tal vez tienen elevado el listón en su barril del estudio de la palabra, pero tienen muy corto la perseverancia juntos en comunión. Algunos tienen muy elevado la comunión, la fraternidad, les parece importante, lo gozan, pero no los ves en un estudio bíblico. Algunos los ves en las dos cosas anteriores, pero cuando somos llamados a la oración, no sabe, no contesta. Créanme que el barril pierde por el listón más corto. Y una iglesia que quiera ver cómo Dios añade cada día a los que han de ser salvos, es una iglesia que ha de cerrar filas en torno al listón más alto para que quepan muchos más. El Señor dijo que no es respecto de la oración, quiero añadir, que el Señor dijo no es con espada ni con ejército, sino por mi espíritu, dice el Señor. La espada que es la palabra, el ejército que es la iglesia y las acciones que emprendamos gozarán de todo el poder por las oraciones que mueven el brazo poderoso de Dios, que es el Espíritu. Estaban juntos también, dice este texto, para perseverar en la mayordomía. Si algo prácticamente no debería ser necesario explicar a un nuevo creyente que ha entendido lo que Dios ha hecho por él y para él, es el principio de la mayordomía. Porque cuando uno llega a los pies de Cristo, tiene que saber una cosa como mínimo, y es que Dios es el Señor, Dios es el dueño. Nuestra condena era justa, y a partir de la salvación en Cristo, el Señor vuelve a ser el Señor, Dios vuelve a ser Dios, y por tanto yo solo soy un pequeño administrador o mayordomo de lo que Él me ha dado. Los dones, la vida, el tiempo, el dinero. Todo es de Dios. Y en este texto vemos que es lo primero que entienden. Y venden las cosas. Y podríamos hablar en un contexto casi más de conferencia que de sermón sobre este elemento, este método de venderlo todo, repartirlo para todos. Luego tuvo sus problemas ya en el capítulo 5 de Hechos, donde vemos que uno lo vende todo y como los demás no saben por cuánto lo ha vendido, pues les dice, no, esto, todo lo que me ha costado. Y se queda para ellos una parte. Cayeron fulminados, recordáis, ¿no? Porque los métodos finalmente todos son buenos o todos son malos. Pero el principio que emana de este texto, de la iglesia que recibe cada día a los que han de ser salvos en su seno, es el de la mayordomía. Una iglesia que se entiende administradora de su tiempo, dones y dinero, de todo. Dios es dueño y señor y yo lo que tengo es para ponerlo a su servicio, a su disposición. Esta iglesia lo hizo. Tuvo un método que luego se iría depurando, pero lo entendió. Y en su seno había gente con necesidad. No pasa nada, lo vendemos todo y lo repartimos. Funcionó. Lo que tenemos aquí, como digo, no tanto es el ensalzamiento de un método que puede ser bueno o malo según qué circunstancias, sino de un principio fundamental de la iglesia a la que Dios añade los nuevos creyentes. Mayordomos, administradores, nada de lo que tienes es tuyo. El no creyente no es dueño de lo que tiene. La diferencia con el creyente es que él cree que sí, pero lo que no es de recibo es que nosotros también creamos que sí. Nada nos pertenece, nada. Aún los hijos, que a veces es la parte más sensible, son del Señor. Y de los padres dice que son valientes, que los empuñan como flechas y los lanzan. Y punto. Nada nos pertenece. Por tanto, lo mejor que podemos hacer como creyentes y como iglesia es preguntarnos día a día delante del Señor y con lo que nos has dado, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Juntos, para perseverar, a favor del pueblo. Tenían favor con el pueblo. Lo tenían por la manera en que vivían en medio de ellos, como testigos de Jesús, en la manera en que alababan, en que ayudaban a los necesitados, en la manera en que predicaban del consejo de Dios y de las Escrituras, podían traer enseñanzas no solamente para la salvación, sino también para la restauración. Me encantó escuchar el testimonio de un hermano de la iglesia de Willow Creek en Chicago, cuando el hermano Luis Vicens de Denia estuvo allí para ir a aprender cómo usar una herramienta para el buen funcionamiento de las finanzas como administradores de Dios desde los principios bíblicos de la mayordomía y de las finanzas. Esta herramienta tiene un nombre que habréis oído ya y pronto lo traeremos a la iglesia, se llama Con Buen Sentido. Y me gustó el testimonio porque yo entiendo que la cultura allí es distinta. Allí ser evangélico y hablar del Señor está mucho más socialmente normalizado que aquí. Y aquí a lo mejor no sabríamos, no me imagino yo a Pablo todavía haciendo eso, ¿dónde estás? No me lo imagino, pero bueno, al tiempo. Pero me contaba Luis que le impactó porque la herramienta se trae con los principios bíblicos fundamentalmente para los creyentes, lógicamente. Pero la iglesia entiende que lo que es bueno para el creyente es bueno para todo el mundo, porque viene de Dios. Y más allá de que lo acepte o no un no creyente, la iglesia lo ofrece. Y me gustaba cuando decía que esa misma herramienta, había hermanos que estaban participando de ella en sus vidas, en sus economías, pero que además eran luego empleados de banca, por eso he hablado de Pablo antes, ahora lo entenderéis, y entonces llegaba alguien, como cualquiera de nosotros o de otros, que necesito un préstamo porque no llego, porque tengo que pagar tal, y en vez de decirle como buen comercial, darle el más caro posible y ganar el máximo dinero, el hermano en cuestión, que conoce la herramienta, que está basada en la palabra de Dios, le dice, antes del préstamo, ¿quieres que te muestre cómo ordenar tus finanzas? Yo, me impactó, ¿por qué? Porque aquí no estamos acostumbrados a estos. Es más, a lo mejor lo intentamos y vamos, y nos pegan un soplío que para qué. Pero hermanos, la iglesia tenía favor con el pueblo. Los principios de la palabra de Dios son buenos para todo el mundo, no solo para los creyentes. Hombre, para los creyentes como mínimo, pero no solo para los creyentes. Yo participé de un estudio en el seminario sobre las implicaciones socioeconómicas de los 10 mandamientos. Tela. Ya con el título tiene uno para pensar. Y te lo estaban explicando, lo de las imágenes, el dinero que eso representaba, de no gastarlo a gastarlo, de tenerlo a no tenerlo. Más allá de lo religioso, ¿eh? Y decías, ostras, es que realmente en la palabra de Dios todo lo que hay es consejo bueno, pero no en términos a veces religiosos, apartados del mundo. No, para el día a día, ¿eh? Aquí ya lo sabía, yo también, pero me sorprendió hasta qué punto, ¿eh? Y vengo a deciros esto porque, hermanos, tenemos que crecer juntos como iglesia, tener favor con el pueblo, que no siempre pasa solamente por dar alimento o la primera necesidad, sino por desarrollar toda herramienta posible que podamos desarrollar o que podamos adquirir y que otros hayan desarrollado, que conforme a los principios de la palabra de Dios le aporte a las familias, a la sociedad, algo bueno. Que es verdad que sin el poder del Espíritu Santo vivir los principios de la Biblia como que va a ser muy complicado, es verdad. Pero hermanos, cuando el pueblo vea que lo que le está ofreciendo la iglesia realmente son herramientas que honran a Dios y que le sirven a ellos, el Señor añadirá a la iglesia a los que han de ser salvos. El Señor. Ellos perseveraban, evidentemente no con herramientas como esta en aquella época, pero tenían favor con el pueblo. Sin duda que su actitud traspasaba la barrera de lo que era la comunidad cristiana. Sin duda que ese repartir unos a otros no miraba en aquel momento color, religión o fe, sino que era una actitud de mayordomos que habían recibido de gracia y estaban dispuestos a dar de gracia. Y cuando una iglesia persevera juntos en estas cosas, el Señor añade los que han de ser salvos. Todas y cada una de estas cosas son muy importantes. Cada una de ellas en acción hacen de nosotros un recipiente digno de recibir en su seno a aquellos que el Señor quiere añadir. Por tanto, cada uno revise cuál está siendo su mayor punto débil, su listón más bajo, y repárelo cuanto antes. Porque nuestro crecimiento personal, el crecimiento de la iglesia, las fiestas de gozo por un Salvador que se arrepiente en el cielo y las almas arrebatadas a Satanás dependen de eso. Dios en Jesucristo ya ha predestinado a la humanidad entera a salvación. Ahora la Iglesia ha sido puesta como el agente de esa proclamación, de ese evangelio. Y la Iglesia a la que vemos que Dios añade los que han de ser salvos es equilibrada, estando juntos, perseverando en la doctrina de los apóstoles, perseverando en la comunión unos con otros, perseverando en el partimiento del pan, perseverando en las oraciones, perseverando en la mayordomía, perseverando a favor del pueblo. ¿Por dónde hace aguas tu vida? Si hasta hoy te conformabas con tener dos buenos listones en el barril, créeme, hay algunos por donde pierdes, por donde perdemos. Nada de lo humano me es ajeno y estoy necesitado de reflexionar también en esto. Pero todos y cada uno, hermanos, el gozo del cielo, las almas arrebatadas a Satanás y el crecimiento de esta Iglesia dependen de eso. De que le venzamos el terreno al sistema de cosas en el que vivimos, eso que llamamos el mundo, para ganarlo para el reino y sacar el tiempo para ofrecerlo al estudio de la palabra, a la oración, a la comunión, a la hospitalidad y el partimiento del pan, a la mayordomía y a la acción a favor del pueblo en el nombre de Jesús. Todo esto, de acuerdo a los dones de cada uno, es necesario que esté en lo más alto de nuestro recipiente, para que cuando el Señor decida añadir a la Iglesia los que han de ser salvos, no nos estén entrando por el más alto y saliéndonos por el más bajo. Esto es una experiencia lamentable en muchas iglesias, que consiguen elevar a lo más alto algunos de estos aspectos y por medio de ellos atraer hacia sí a personas. Pero como no cuidan y velan por el estar juntos perseverando en todas y cada una de esas áreas, igual que entran a veces y con más rapidez incluso nos salen por aquello que no habíamos trabajado bien. En el nombre del Señor, empezamos un nuevo curso, hermanos, una nueva oportunidad para cerrar los listones en el punto más alto. Y cada uno sabe cuál es el suyo. Yo espero que el Espíritu esté hablando a tu espíritu en esta mañana y esté poniendo inquietud, al menos, de trabajar esas áreas donde eres débil, donde las aguas de la vida de Dios se te pierden, para que puedas retenerlas. Y al final de nuestra historia, escuchar al Señor decir, y en la Iglesia de Elche, el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Oramos. Ni queremos ni podemos engañarte, Señor, y reconocemos los listones rotos o demasiado bajos de nuestra vida, Padre. Pero venimos a entregarlos delante de ti y a la luz de esta palabra, Señor. Que tu Espíritu nos inquiete a cada uno según aquel listón que ha de reparar, Padre. Inquiétanos con tu palabra y con tu Espíritu, Señor, para que podamos cerrar filas, Padre, en torno a aquello que mejor funciona en nosotros. Anhelamos, Señor, que haya gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Anhelamos que Satanás pierda las almas que tiene agarradas. Anhelamos que añadas a esta Iglesia a los que han de ser salvos. Y por eso, Padre, por eso, Señor, tú que conoces nuestro corazón, que conoces nuestras debilidades, que conoces nuestros razonamientos y discusiones contigo, en el nombre de Jesús, Padre, libéranos de esas cosas y permítenos ser esa Iglesia que permanece junta, unida, perseverando en todas estas cosas que tú deseas, que tú ofreces a tu Iglesia y que quieres repartir al mundo a través de ella, Señor. Te necesitamos, Padre, y te rogamos por los méritos y en el nombre de tu Hijo Jesús que así lo hagas. Amén. Nos ponemos en pie.